Bueno, pues recobramos el tono porque, bueno, la verdad es que yo creo que podríamos estar emitiendo directamente en directo, valga la redundancia, porque es verdad, ¿no? Uno de nuestros tertulianos, está en nuestra sintonía animada para el comienzo de la tertulia, y nos decía que, bueno, que lo bonito de esta ciudad es que hay mucha gente que hace muchas cosas y hay mucha gente que quiere hacer más cosas, ¿no? Eso en un mundo de atonía institucional, donde todo cuesta que se mueva tanto, es un orgullo, ¿no? Es un placer el que se pueda verbalizar esto, ¿no? Menos mal que queda gente con ganas de hacer cosas y que venga a contárnoslo. Como le decíamos a Miguel Ángel, ¿no? Que haya muchos enreas, ¿no? Que se dejen enrear y otros que enreen a terceros, ¿no? Bueno, pues vamos a darle la bienvenida esta tarde a dos personas entrañables que nosotros en este programa le queremos dar el reconocimiento que merecen, ¿no? A Rafa Obrero. Rafa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo tardes. Están? Muy bien. Gracias. Encantado de estar por aquí con vosotros de nuevo. Porque a la primera fue decirle, Rafa, vamos a hablar de esto, y dice, vale. Digo, espérate, chiquillo, que te acabe de contarte lo que te quiero contar, ¿no? Pero fue, hombre, ya es un placer, ¿no? Eso siempre es un placer, ¿no? Sobre todo porque además vamos a hablar de la ciudad, vamos a hablar de la interacción, de cómo se desarrolla la ciudad, y parece como que hay cosas que en esta ciudad cuesta trabajo que se verbalicen, ¿no? Bueno, vamos a intentar a ver si somos capaces de polemizar en el mejor de los sentidos, ¿no? Hablemos de las cosas que suceden, que están pasando, y para ello hemos pensado, a ver, otro enreas que haya por aquí en la ciudad, así a la mano, que se preste, que también... Y entonces pues apareció lo de Juan José Ginés, y escuche usted, señora, pues aquí está don Juan José. Buenas tardes, Juan José. Buenas tardes, un placer compartir charla con Rafael y contigo, claro. Y con nosotros, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a los dos, porque vamos a tratar de... Iniciábamos el programa esta tarde con un editorial en torno a la idea que el alcalde, primera persona, ha lanzado a los cuatro vientos, y es recuperar. Tenemos aquí un rever, ¿no? Sí. Ah, bueno, a ver si. No. Ah, que no sé. Vale. Pues ya está, no hay problema. Bueno, cuestión. Estábamos hablando que efectivamente, ¿no? El señor alcalde ha lanzado una propuesta así un poco extraña, al menos a nosotros cuando analizábamos el contenido de lo poco que se ha podido saber, más allá de la idea, ¿no? Del globo sonda, que parece que es, parece que el ayuntamiento, el grupo municipal del gobierno, que sostiene al gobierno, ha dicho que se está pensando seriamente recuperar el proyecto que Rafael de la O, que es un muy importante arquitecto que dejó una huella indeleble en esta ciudad en distintos proyectos, y que además ahora mismo tenemos un par de exposiciones importantes. Una de ellas, de hecho, presenta algunos de los bocetos del proyecto del ayuntamiento, ¿no? Que el último alcalde de la época franquista le encargó, que finalmente no cuajó, porque fue el de capitulares el que conocemos actualmente, ¿no? Y ese quedó ahí en un cajón, ¿no? Y pues parece que no vaya a ser que, aprovechando que está en la exposición, ha ido el señor alcalde a verla y dijo, pues igual sobran algunos planos. A nosotros se nos ocurrió la maldad, ¿no? Que además la hemos dicho en el editorial, ¿no? De que los pollaques, ¿no? Eso que coloquialmente se dice muchas veces, de pues ya que está aquí, pues porque no un apañito y tiramos para adelante con esto, ¿no? Bueno, ese es el punto de partida de esta conversación. Las tertulias en esta radio, Rafa, Juan José, son todo lo anárquicas que queráis permitiros. Quiero decir, o sea, que sea podéis hablar lo que queráis, que podéis quitaros la palabra el uno al otro. Por favor, y además que nosotros juguemos al ping-pong será un placer. Así es que, ¿quién se moja el primero? ¿Qué os parece esa idea? Bueno, por poner en contexto un poco el asunto, efectivamente, en el año 74, Antonio Alarcón le encarga a Rafael de la Hoz un estudio previo de un nuevo ayuntamiento para emplazarlo en los Jardines de la Victoria. El contexto es que en aquel momento el ayuntamiento estaba deprestado en un edificio que le había cedido la Diputación en la calle Pedro López. Conocemos que es la trasera de lo que actualmente es la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía. Entonces, bueno, pues había necesidad, había urgencia por resolver el espacio para la municipalidad, y entonces, pues, Antonio Alarcón le encarga a Rafael de la Hoz que haga ese estudio. Y curiosamente la situación de aquel momento y la respuesta que tuvo por parte de la ciudad venía por similares motivos a los que pudiera estar ahora un poco en crisis esa cuestión, o eran las mismas cuestiones en contra que se pueden poner ahora. Una de ellas era que sería una ocupación de espacio de zona verde, porque los jardines, en fin, tienen las zonas verdes tienen un porcentaje de ocupación, ¿no?, por edificación, pero que en ese caso pues está agotado. Eso era una razón para ponerse en contra. De hecho, el Colegio de Arquitectos en aquel momento pues fue el que dio la voz de alarma, y entonces pues bueno, pues se posicionó en contra de ese proyecto. Y la otra era, bueno, pues como ahora mismo, la cuestión del gasto, ¿no? Decir, priorizar las inversiones municipales y dar prioridad a otras cuestiones que eran más urgentes. A favor estaba el que efectivamente hacía falta un edificio. Esa ubicación era muy, muy especial porque tenía muy buenos accesos, ¿no? Y entonces, pues, bueno, pues no es la situación que tiene ahora, que tiene una cierta dificultad para acceder desde otros barrios. Y bueno, pues debido a ese rechazo del Colegio de Arquitectos y de algún posicionamiento más en contra, pues entonces se desestimó. Y cuando ya entra el gobierno democrático, Anguita y tal, pues pone en valor esa cuestión de capitulares, que es donde está ahora mismo. A mi entender, efectivamente, bueno, y por seguir un poco con tu hilo, efectivamente, en la exposición de Vincorsa había o hay una maqueta del ayuntamiento que se ha hecho exclusivamente con el par de planos que dejó Rafael de la Hoz, porque no pasó de un estudio previo. Con esos dos planos se ha construido la maqueta, y entonces pues el alcalde, viendo aquello, pues pensó, le pareció estupendo, que sería buena idea el recuperar esta cuestión para... Que tú confirmas entonces que fue un pollaque, ¿no? Sí, vamos, hay que decir que las cuestiones, bueno, pues surgen, no surgen... yo sé que el ayuntamiento lleva mucho tiempo meditando a ver cómo resuelve su problema de espacio, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues vio la maqueta y se le iluminó la bombilla, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí, ahora yo creo también que más que ese edificio concreto en ese sitio, que tiene especial dificultad porque habría que hacer una modificación de plan general, etcétera, lo que efectivamente es un globo sonda para tantear a ver cómo responde la ciudadanía en relación a buscar una nueva ubicación o poner en marcha de nuevo esa solución de espacio para el ayuntamiento. Que sea ahí o no, hombre, yo me debato entre las dos cuestiones. Por un lado, estas cuestiones en contra que he nombrado, el que aquello es una zona verde y que, al contrario de lo que se está pensando ahora, pues yo entiendo que lo que habría que hacer sería retirar edificación, el parque infantil de tráfico, la guardería, buscarle otro equipamiento, recuperar el hotel, que en su momento, cuando se demolió el Meliá, se tanteó incluso el no ocuparlo de nuevo, ¿no? Bueno, pues habría que ir recuperando un poco ese espacio verde o planteando esa posibilidad. Y por otro lado, la cuestión de, en fin, del presupuesto. Pero también digo que efectivamente, pues ese es un buen sitio, tiene buena ocupación, un buen emplazamiento, y que, bueno, pues yo vería con buenos ojos el que hubiera un edificio de Rafael de la Hoz emblemático, bien ahí o bien en otro sitio. Porque lo que yo digo es que el ayuntamiento, cuando quiere encargar algo a dedo, pues lo encarga, ya sea la organización de un concierto, o sea una estatua que nos pongan en las tendillas, o sea lo que sea, ¿no? Justificadamente, eso no es, no hay nada sospechoso ni fuera de la ley ampara el que determinados encargos puedan hacerse directamente, justificadamente, por razón de la especificidad y de la singularidad del que tenga que ejecutar, pues entonces, bueno, pues yo, en fin, y ahí estoy, Enrique, ahí estoy en esa duda. ¿Eh? Estás todavía rumiando, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno. Nos ha puesto a cavilar, vamos, es decir, que el globo sonda la ha soltado y estamos todos mirando al globo a ver qué hacemos. Pues yo voy a poner el contrapunto. ¿Ah, sí? Sí, sí, bastante, bastante. ¿Y eso por qué? Primero porque efectivamente ahí ya sabemos que hay veces en que el lanzar un globo sonda te despista de otras cosas. Pero yo creo que no ha sido un pollaque. Creo que realmente, sinceramente, yo creo que ha sido un flechazo. O sea, el alcalde yo creo que ve el asunto y dice y se enamora de la propuesta, porque efectivamente Rafael de la Horno hace una cosa vulgar, hace algo que tiene sentido y que efectivamente tiene futuro. Rafael de la Hoz Arderius y el hijo, que también es arquitecto, también ha sido el que ha defendido la obra de su padre, no solo esta, sino también la celosía de la segunda puerta, que todavía estamos esperando que se reponga. Y él lo ha defendido hasta el final y se ha ganado la sentencia, etcétera, etcétera, y ahí seguimos. Viene muy bien defender el patrimonio intelectual, no solo el arquitectónico de la ciudad, ¿no? Hay que decir que también del actual ayuntamiento, de obra de José Rebollo Dicenta, ya también tiene calle. Los dos arquitectos tienen calle en Córdoba, ¿no? Don José Rebollo en la prolongación de Carbonel y Morán hacia la Cuesta del Bailío. Entonces, yo creo que es un flechazo y no viene mal, porque al final se va pensando unas cosas y otras. Y al final sale y es cuando te enamoras, cuando ves la cosa. Yo creo que no hace falta, en absoluto. Y sobre todo, además, que el argumento, y lo ha repetido Rafael, tú, es decir, es que Capitular tiene problemas de accesibilidad y tal, claro, como todo el casco histórico. O sea, vamos a pasear el casco histórico, que es la solución, porque así nos vamos todos, que nos hagan un piso en Poniente o más allá en Levante hacia Rabanales, y los del casco histórico nos vamos porque todos tenemos problemas de accesibilidad. Y claro, da la impresión de que a veces se arreglan unas calles u otras en razón de por dónde pasa el coche del concejal que va al ayuntamiento y que por lo tanto necesita, y el aparcamiento donde lo pone, etcétera, ¿no? Y eso no es así. Primero porque el ayuntamiento, igual que otras instituciones públicas, pero el ayuntamiento mucho más, tiene decenas de sedes, empresas, institutos, departamentos. Estamos hasta en el Estadio del Arcángel, por poner un caso. Hasta en el sector sur hay una parte del ayuntamiento. Efectivamente, la modernización digital allí es la normal. Sí. Empiezas a ver y está repartido. Claro que sí, es que las instituciones precisamente nos pueden servir para eso. El hecho de que la UCO haya dicho la antigua zona, me voy a meter allí también para poner, hacer cosas en el casco antiguo, está muy bien, porque eso además facilita la comprensión de qué es vivir en el casco histórico. Hemos tenido alcaldes y concejales variados en la democracia, y en el casco antiguo han vivido más de la mitad de ellos. Y ahora mismo yo creo que cogen los 29 concejales y yo no creo que haya más de 4 que vivan en el casco histórico. Y claro, es que precisamente claro, sí, cuando, se trata perdón, de eso. Cuando vives realmente eres consciente de lo que necesitan los barrios, ¿no? Claro, por eso necesitamos que en Capitulares vayan todos los días allí. Para oye, que se den cuenta. Oye. El argumento es, me parece a mí que es demoledor. De hecho, es la justificación. Entre los argumentos en contra que había en aquel momento, cuando el Colegio de Arquitectos alzó la voz en el año 74, uno de ellos era ese. El que se va, el casco histórico en aquel momento necesitaba muchísimo más inversión que lo que necesita ahora, que bueno, y entonces una de las cuestiones en contra de sacar el ayuntamiento era que era un abandono del casco histórico, y bueno, y esta situación que está planteando Juan José muy bien. Es que además tenemos hubo otra casa consistorial antes, la casa del corregidor, la Plaza de la Corredera y tenemos el pósito al lado, abandonado, sin perspectivas de nada. No digo que vayan a ir a unas oficinas municipales ahí, hace falta un centro cívico en condiciones como hay en todos los distritos y no el que en todos, pero bueno, cierto, en bastante y lo va viendo. Sí. Pero el del centro lo que tiene es la planta alta del mercado de la Corredera y para ustedes contar, se ha hecho uno complementario en el Alcázar. Está el pósito al lado, está abandonado. Quiero decir, en el casco histórico tenemos muchos edificios donde se pueden colocar cosas, ¿no? Y entonces esto es decir, tener un edificio emblemático que sea el que representativo y por lo tanto donde se puedan celebrar actos de... Pues mire usted, hay muchos, muchos en Córdoba. Y yo creo que el de Capitulares, pues otro más, o sea... La ciudad en la que se pueden buscar más sitios, pero creo que, como eso sí coincido contigo, Rafael, volver a macizar lo que ya está, pero más todavía en un, en una zona verde, pues no es. Y luego está la sospecha de siempre, ¿no? De si, y aquí lanzo otra línea, ¿no? Si realmente el flechazo del enamoramiento viene porque subconscientemente hay la idea de que algo grande se tiene que dejar en la ciudad, ¿no? Aquí sabemos que hubo una alcaldesa que quiso hacer un Culas, el Palacio de Congreso, nos costó 8 millones los planos, y ahí estamos. Hubo quien quiso dejar un Calatrava, y afortunadamente también conseguimos que no saliera. La Diputación Provincial, el gobierno anterior ha querido hacer en el solar, donde ahora mismo sirve de aparcamiento, quiso hacer allí dos grandes edificios para que se notara que se había hecho algo más en la Diputación y quedaran como seña y venir, ¿no?, de una historia. Incluso hasta el Estadio del Arcángel, el gran estadio con los hoteles y tal, no sé cuánto, también tiene ese intento de decir, voy a hacer algo grande que se note que pase por aquí, ¿no? Yo espero que, supongo que nuestro alcalde, esto sí ha pesado, ha sido subconsciente, ¿no? Pero tiene toda la pinta de dejar algo. Pero es nuevo, especial y monumental. Me pongo la foto, ¿no? Hago la foto, me pongo la medallita de que esto es mío y lo necesitaba la ciudad realmente, porque queda muy bonito. Sí, bueno, no, o sea, yo puedo estar de acuerdo con José en esa cuestión, de decir, hay un problema que resolver y entonces pues yo lo voy a resolver a lo grande, ¿no? Y de paso, pues... En fin, pues me coloco esa medalla. Pero también es verdad que hay muchos proyectos por desarrollar que perfectamente podrían etiquetarse como esto fue lo que dejó José María Bellido. Por ejemplo, está por resolver el tema de la eliminación del trozo de Avenida del Corregidor y la ampliación de los jardines del Alcázar hasta el río. Recuperar, o sea, volver otra vez a su situación primitiva esa zona y generar ahí un gran espacio verde y de paseo, recuperando todo ese paseo hasta la, o sea, ha pasado el jardín zoológico, en fin, pues eso. Perdona un segundo, o sea, me agrada que me haga esa pregunta, como se dice. La huerta de Caballeriza, resulta que el plan que tenemos ahora mismo encima de la mesa es dárselo a Córdoba Ecuestre. Y cuando lo que necesita el barrio de Alcázar Viejo es una gran zona verde, y la zona sur en general del casco histórico es una gran zona verde en esa huerta, no digo Caballeriza, la huerta de Caballeriza, que es un gran espacio verde que se necesita y que no se le puede dar a Córdoba Ecuestre para lo suyo. Eso lo necesita el barrio, porque el barrio de Alcázar Viejo tenía hace 10 años, en el 2014, te digo porque hemos trabajado en el Consejo de Distrito recientemente esto, tenía 1.056 habitantes, ahora mismo tiene 841 y va para abajo, y la media de edad ha subido también, ¿no? Y entonces tanto el Club Deportivo Alcázar, uno de los decanos de la ciudad, como la Asociación de Vecinos de Alcázar Viejo, están reclamando. Y todo el movimiento ciudadano del casco histórico está detrás de eso, que eso pase a ser zona verde. Y claro, eso sí que es también una... va conectado con lo que planteas. Claro, en toda esa zona se pueden hacer muchas cosas. El Torreón todavía no se ha expropiado, ¿no? No lo sé, ahí me pierdo yo. Pero yo discrepo ahí en ese sentido porque creo que la ciudad tiene una gran oportunidad de un uso como el caballo, que está ahí en esa situación desde hace 5 siglos, uh-huh. Y que es uno de los valores diferenciales con respecto a las ciudades de su entorno de similar categoría, está perdiendo una oportunidad si no dedica ese... O sea, para mí las caballerizas y la huerta de caballerizas son similar, tienen una situación similar a la mezquita, con todas las... en cuanto a que son usos que han estado en el tiempo sin interrupción durante, en el caso de la mezquita, 10 siglos, con uso religioso, de culto, ¿no? Pues empezó el Islam y al día siguiente, un día se organiza un oficio islámico y al día siguiente quitan y ponen la cruz y dan misa y hasta nuestros días, o sea que es un edificio que todavía mantiene su uso, que es una de las características principales de la mezquita catedral y por eso, en fin, pues tiene esa importancia que tiene. Y en Caballeriza pues pasa lo mismo. En Caballeriza, desde que se funda ese edificio para la cría del pura raza española, hasta ahora, ahí ese edificio ha estado vinculado al caballo. Entonces, no me parece que sea un disparate... pues reforzar ese argumento y ahora la necesidad que tienen los vecinos, pues efectivamente toda la orilla del río, ahí hay una gran zona verde que perfectamente puede servir para de expansión. Tienen también después de muchos años por fin se ha puesto en valor ya el mercado del Alcázar. Bueno, pues son medidas que, digamos, que palían en cierto modo las necesidades que tienen, pero que creo que destinar a uso exclusivamente vecinal una zona de tanto valor patrimonial y con tanto interés y que puede, como digo, reforzar ese argumento que nos haría diferenciar del resto de ciudades, pues bueno, en fin, habría que pensarlo, ¿no? Sí, pero tenemos claro que hablamos de dos cosas distintas, caballerizas... Y la huerta. Sí, pero es que la huerta, o sea, caballeriza sin la huerta no es nada. Porque eso está demostrado ya, que Córdoba Ecuestre dice, yo si me meto ahí es para tener un recurso adicional donde yo pueda ejercer mi actividad con comodidad y con la necesidad que tengo. Si no, es que no me sirve, si no me voy a otro lado. Porque, bueno, pues no me sirve. Solo el edificio de Caballeriza, el edificio histórico, no cumple con los requisitos para el programa que yo quiero emprender, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo entiendo que es un equilibrio que hay que hacer que tiene que hacer, alcaldía y etcétera, pero que, bueno, que ya está, que son cuestiones a favor y cuestiones en contra. Bueno, está claro que, y además me complace especialmente porque los desarrollos urbanísticos de la ciudad no son solamente Huerta Santa Isabel, no son los pisos que se están construyendo en la nueva ciudad, nueva ciudad jardín, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? En los lugares de donde crece la ciudad, ¿no? Sino que todavía hay grandes espacios en esta ciudad, en la ciudad consolidada, que están pendientes de definición, ¿no? Permitirme, porque quería preguntaros una cosa, en concreto respecto del proyecto de la Victoria, ¿no? Del Paseo de la Victoria. Es verdad que el Ayuntamiento, en los distintos gobiernos que han ido sucediéndose a lo largo de los últimos 20 años, denota una necesidad, una mayor necesidad, pues porque los servicios cada vez son más, bueno, o más o menos, ¿no? Depende de cómo vayamos viendo cómo se van externalizando cosas que son de competencia municipal, pero bueno, que las necesidades se han ido demandando más espacio y el espacio no es solamente una cuestión que plantee este gobierno municipal, sino que los anteriores también han reflexionado al respecto y han fantaseado. De hecho, por ejemplo, el restaurado actual de Medina Zara también se pensó en algún momento, etcétera, etcétera. Cuestión, lo que yo os quiero preguntar y es el encaje, habéis hablado ya del encaje urbanístico, pero sobre todo lo que nos preocupa a algunos es el encaje presupuestario. No estamos hablando de una obra que se pueda fasear, ¿no? O sea, tú haces una avenida y la puedes hacer en tres anualidades, ¿no? Y puedes decir, bueno, pues me gasto 30 millones o 10 o 3 millones, pero me los gasto en 4 años y eso lo puedo administrar. Esto no sería una cosa así, ¿no? Esta es una ciudad que sigue hablando de grandes proyectos, uno detrás de otro, en cascada, proyectos que no están resueltos, algunos desde hace muchos años, muchos gobiernos, o sea que aquí todos han picado la flor y ninguno ha puesto el huevo, ¿no? Y eso cómo se compagina, ¿no? Porque no hay una solvencia económica como para sorber y soplar a la vez, ¿no? Y yo creo que eso, más allá del encaje urbanístico, que siempre es susceptible, ¿no?, de ver cómo se hace, ¿cómo veríais vosotros eso, ¿no? Porque a mí eso sí que me preocupa, ¿no? O sea, si vestimos un santo es porque desvestimos otros, ¿no? ¿O vamos a tener para lo grande, lo chico y lo medio? Yo, vamos, precisamente esa era una de las razones por las que a mí me hacía dudar. Bien sea de ese emplazamiento o del que sea, ¿no? Un nuevo edificio para el ayuntamiento, pues bueno, pues no sé, habría que ver qué encaje económico tiene y si realmente esa es la prioridad ahora mismo de la ciudad, ¿no? En fin, yo creo que quedan bastantes cuestiones por resolver, mucho más perentorias, que no está mal tener ese objetivo ahí a medio plazo, pero que en la actualidad ahora mismo hay muchas más cuestiones por resolver que están pidiendo presupuesto y que creo que no deben quedarse atrás, ¿no?, por esta situación, por este nuevo proyecto. O sea, la prioridad básicamente no debería ser un nuevo ayuntamiento. No, realmente no. No. O sea, no digo yo que... No digáis los dos que no, porque entonces significa que estaréis de acuerdo, ¿no? No, bueno. Pero en esa cuestión del presupuesto, ¿no? Ya, ya, claro. Pero, o sea, que yo vería más adecuado ahora mismo, pues, intentar solucionar la carencia de espacio y tal. Pues adecuando un edificio ya existente o incluso, no sé, modificando el edificio de capitulares o, no sé, de alguna manera un poco más, con una economía más reducida, ¿no?, a no plantear la construcción de un nuevo edificio. Nosotros tenemos pues cosas tan curiosas como que el INDEC le quiere hacer una concesión de manial a la Asociación de Autónomos, de un espacio allí en el polígono. En el Granadal, y dice, bueno, será porque le sobra, no sabe qué hacer con él. O sea que todo esto de los espacios, yo creo que hay que sentarse y ver las prioridades. Yo entiendo que efectivamente un nuevo ayuntamiento no es ninguna prioridad para Córdoba. Hay muchísimas otras cosas y puedo hacer un listado inmenso. Sin embargo, yo creo que el problema no es estrictamente presupuestario. Porque el dinero depende. Si tenemos superávit y hay que tener capacidad de gastárselo. Hemos gastado 25 millones en la base logística, ¿eh? Más. No. Bueno, el ayuntamiento, que yo sepa, ha colocado 25 de las Heró ahí al golpe, ¿no? ¡Pum! Sí. Pero ahora ha puesto 3,5 en la Junta de Compensación. Otros 3,5, sí, ¿no? Quiero decir que, hombre, que claro está, depende de quién y cómo. Pero, por ejemplo, en algo como el proyecto Edilquivir, voy a Toco, para que Toco resorte, el proyecto de Elquivir, son 17 millones de la petición, todavía no nos lo han dado, el que pudiera venir, son 17 millones de aportación de fondos europeos y 3 millones de aportación municipal, y supone actuar en barrios que tienen un nivel de renta menor, o sea, por ejemplo, Elquivir, sector sur, Campo de la Verdad, en ese conjunto, con una serie de actuaciones más o menos acertadas, queridas, pedidas, y tal, una serie de actuaciones que tienen algo que ver con el programa Urban Rivera, ¿os acordáis? Que tenía que ver con cuestiones urbanísticas y con cuestiones sociales y con cuestiones de sacar a la gente que tenga empleo, en fin, todos estos temas. Son nada menos que 20 millones, solo 20 millones. Ya sabemos que allí se necesitan muchas más cosas que las que hay. Pero es un problema de ciudad, porque si integramos la zona sur de la ciudad con puentes, pero no la integramos realmente y socialmente, pues sigue siendo, voy a ir a Córdoba y eso es lo de más allá, lo del sector sur. Entonces, y son 20 millones de euros, ¿eh? 20 millones, no es poca cosa. Y ya he dicho, en el Palacio de Congresos Non Natur invertimos 8 millones. Hay dinero, hombre, dinero siempre, pero lo que pasa es que cuando lo haya hay que saber dónde invertirlo y las prioridades tienen que estar claras. En mi opinión, un nuevo ayuntamiento no es una prioridad para la ciudad. Bueno, ya está, ¿eh? De eso se trata, de nuestro interés y nuestra intención, desde luego, no era otra que la de traer aquí a la mesa una reflexión un poco razonada, ¿no? Creo que habéis aportado elementos de juicio suficientemente plausibles como para aportar no dudas razonables, sino argumentos de pensamiento, ¿no? Que quien nos escuche no sea solamente pues lo que salta en la prensa, ¿no? Que el alcalde dice tal cosa, y aportar una línea de bote que me parece que primero que es sano, segundo que es necesario, y tercero que además abra frentes de reflexión que nos aporten criterio, ¿no? Que no seamos sujetos pasivos, porque al final la pasividad termina haciéndonos indiferentes, ¿eh? Y la ciudad no se construye solamente a golpe de decreto, ¿no? ¿Eh? Tiene que ver también con la gente que luego le va, primero que la va a pagar, ¿no? Uh-huh. O sea, tú qué tontería, ¿no? Y segundo, que la habita, ¿no? Segundo, ya que somos parte. Claro, y segundo que la va a vivir, ¿no? Entonces, bueno, pues os agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Quería yo haberos preguntado también, sobre todo con esa píldora que acaba de soltar Juan José, así como una pavesa que cae así simplemente, ¿no? Una hoja que cae en otoño, ¿no? Sobre las cesiones de maniales, ¿no? Sobre la desamortización. O sea, que ¿cuál es el punto de equilibrio entre que una administración, como decía Reagan en su momento, ¿no? No somos los que estamos llamados a invadir el concepto familiar de la vida, ¿no? La administración no está hecha para... ¿Cómo que no? ¿Dónde está ese punto de equilibrio entre las competencias que debe de tener una administración pública y la desamortización de la misma en beneficio de terceros, ya sean del tercer sector o sean de donde sean, ¿no? Porque está habiendo una cantidad de cesiones de maniales, ¿no? Tú hablabas del edificio, un edificio dedicado, destinado al fomento del empleo, ¿no? Que finalmente se lo va a quedar una asociación patronal, ¿no? Dice, bueno, esto, ¿no? O el Matadero, o el Córdoba para el grupo este de Varey, o ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Eh? ¿Dónde está ese dinero? ¿Eh? ¿Cómo se lustra ese dinero en beneficio de la sociedad, ¿no? Ya está, pero no sé si, aunque sea en medio minuto, ¿queréis decir algo? Bueno, Es un melón. Sí, reconozco sí. que no es simple, pero... Esto es para que vuelvan, lo dejamos abierto para que volváis, claro, otro día a la tertulia, ¿no? Yo estoy de acuerdo con las concesiones de maniales, siempre y cuando estén justificadas y no solo reporten un beneficio en lo económico, porque el canon que se pague y tal, pues vaya a las arcas públicas, no solo por eso, sino porque el uso al que se destina... implique un beneficio para la ciudad, para el conjunto de la ciudad. Todo lo que sea una concesión de manial para lucro de un determinado grupo y que además no reporte beneficio, o sea, porque por ejemplo, yo dudo mucho de que las concesiones de por ejemplo del mercado Victoria o de la estación de tren, de la antigua estación de trenes, pues eso tengan un beneficio público más allá de que te puedas ir a tomar una copa allí, y aparte del mal uso de la concesión que están haciendo, porque se les conceden 100 metros y están ya por 200. Entonces, en fin, que hay determinadas concesiones que yo las pongo en crisis, pero hay otras que, sin embargo, pues me parecen plausibles. Es decir, si el ayuntamiento no tiene capacidad para emprender determinado uso ni aplicar determinado presupuesto para rehabilitar determinado edificio, pues está bien que se apoye en esas otras iniciativas que sean las que faciliten el que se ponga en carga ese edificio, ¿no? Por otro, una píldora nada más. Minuto, creo que, venga, minuto. 30 segundos. no hay que demonizar las concesiones demaniales, porque efectivamente las hay, Luciana Centeno o el Rey Heredia, o sea que hay cosas que sirven y aportan a la ciudad. Y hay organizaciones que hacen las cosas sin ánimo de lucro y le sirven, ¿no? El problema está en que recordemos que hubo una empresa de alta tecnología en el Granadal que por un problema de alquiler legal, porque había que dejar el edificio vacío, etcétera, etcétera, se fue de Córdoba, se fue a Valladolid, con un alto nivel de excelencia en su campo, ¿no? O sea que tenemos que tener cuidado con todas estas cosas. Los edificios tienen que ser útiles para algo. Y tenemos muchos que es que no son útiles para nada y que podemos aprovecharlos. Yo por eso quería volver aquí a lo del Paseo de la Victoria, ¿no? Lo del nuevo ayuntamiento. Tenemos muchas oportunidades que se pueden hacer. Yo, claro, he vivido siempre por el Realejo y mis hijos han ido al colegio de la calle Muñices, claro, al Palacio. Y mira por dónde. Pues claro, es que tenemos muchas oportunidades y muchas necesidades de otro tipo que tener un edificio emblemático y representativo de nuestro ayuntamiento. Bueno, chicos, pues no os vayáis porque suena la sintonía del minuto final.